Sim. Fica. M. S. M. Sensação verdadeira. T. Fica. M. Bienvenidos a la Estación de la Verde, soy Putmex y esta es la entrega número 11. Ya van 11 en esta edición 124 de The Zone México en la sección Selección Nacional aquí en la Estación de la Verde. Manda tus comentarios a mi webbook o al correo electrónico seleccionnacionalmz@hotmail.com. Y bueno, comenzamos con un pequeño cambio en el contenido de este podcast. Ahora, para que podamos conocer más a los jugadores de la selección, así como a sus equipos donde han jugado o cursado, vamos a ver un poquito de la historia de estos que por méritos han llegado a ser parte de nuestro máximo representante de fútbol virtual en Manager Zone, la selección, o por ser convocado. Ahorita va a sonar como la opinión, no he cambiado el banner, pero comenzamos con esta nueva parte de este podcast aquí en la Estación de la Verde. La opinión. En nuestros días estamos viendo que la selección mexicana, en cuanto a resultados, la verdad es que no le está yendo muy bien. O por lo menos esto en los encuentros hasta antes de la fase clasificatoria al Mundial 2011. Después de un análisis de estos números, nos damos cuenta de eso, pero lo que me gustaría platicarles es sobre todo el tema de los jugadores. Encontramos que el goleador de la selección es uno de los jugadores no tan veteranos, pero sí la mayoría oscila entre los 30 y 32 años. Y lamentablemente este se quiere retirar en esta temporada, sí, en la número 38, se quiere retirar. ¿A qué jugador me refiero? A Luisito Quilo. Este jugador comenzó su aventura en el equipo Rayados, actual equipo participante de la División 1.3 en México. Y para que conozcamos un poquito más sobre este jugador, pues hay que saber cuál fue primero el equipo que lo promocionó, qué ha hecho, y después les hablaré del equipo a donde ahora milita. Su dueño del equipo, o quien lo lanzó a este mundo del estrellato futbolístico, fue JWLZ75. Y en esa temporada, su mejor encuentro ha sido, en esa temporada número 38, contra el equipo Vagués FC de su misma división, del dueño Pancar. Sus logros más importantes del equipo Rayados han sido 4 copas de liga, una en la división 5.47 en la temporada número 16, otra más en la división 3.25 en la temporada 18 y de nueva cuenta la ganó en la 3.26 en la temporada 36, apenitas, y una, la más importante a nivel de ligas, fue en la división 2.9 en la temporada 24. También fue subcampeón de la Division Cup Session 26, North America Division 2-5. En fin, un equipo ganador. De esta institución salió hace poco más de 3 o 4 temporadas para llegar a otro equipo igual de ganador. Llegó Luisito Quilo a Club Tenochtitlan. Su dueño es Tlaloc, actual colaborador en el cuerpo técnico de la selección nacional, y su mejor encuentro en esta temporada ha sido contra otro histórico, Burros Salvajes de Leo Salido. El club de Tenochtitlan tiene mucho tiempo, casi ya es tradición aquí en este juego, y sus campeonatos son varios, comenzando por la ganada en la división 5.46 en la temporada 20, la división 4.16 en la siguiente temporada, es decir, la 21, después en la división 3.6 en la temporada 22, la liga división 2.2 en la temporada 26 y volvió a ganarla ahora en la división 2.3 en la temporada 28. También ha conquistado la división 1.2 en la temporada 32 y la división 1.1 en la temporada 34. Y aún hay más, ha sido campeón en la máxima división. La primera vez fue en la primera división en la temporada 36 apenas y de nueva cuenta fue bicampeón. Hizo de nueva cuenta en la temporada 37 y ahorita en la 38, pues ahí la lleva. Como vemos, Luisito Quilo ha estado y está en equipos muy importantes y por eso en la selección hasta este momento lleva 22 goles anotados en la actual administración y que lamentablemente a sus 32 años pues se quiere retirar. Ojalá y el próximo goleador salga de tu equipo y ser parte de la historia. Los resultados. Hasta este momento llevamos números verdes, como la selección, sí, así como su playera, y en los últimos encuentros se ha levantado el equipo, y qué mejor que en una justa oficial como es la fase clasificatoria a la Copa del Mundo 2011. Es cierto que no está garantizada su calificación, sin embargo podemos lograrlo si los resultados se dan a nuestro favor, y esto dependerá de la táctica y preparación del cuerpo técnico y los jugadores. Su último encuentro amistoso fue contra Argentina. El marcador fue muy numeroso y quedando empatados, 3-3, con goles de Narciso Cuyff y Maximino Ciano, o Ciano. Y el actual goleador Luisito Quilo también anotó. El detalle fue la expulsión del orquestador Ernesto Bryce. ¿Por qué? Por ganarse dos amarillas. Entonces inició la aventura hacia el Mundial, la fase clasificatoria. El primer encuentro fue contra Kazajstán. México ganó por marcador de 8-0. Fue un encuentro donde los nuestros dominaron el 71% del tiempo el balón allí en el campo de juego y los goles fueron convertidos por Luisito Quilo con 3 tantos, Maximino Ciano también con 3 tantos y Leo Navar con 2. El segundo encuentro fue contra Algeria. Este encuentro fue más parejo, mucho más cerrado, sin embargo, la suerte y el tino estuvo de nuestro lado con goles de Arnoldo Cristos, que también se va a retirar lamentablemente en esa temporada, Luisito Quilo, que también ya se nos va, y Maximino Ciano. A pesar de lo cerrado, no hubo tarjetas amarillas ni rojas, fue un partido muy pero muy limpio. El tercer encuentro fue contra Finlandia, un equipo que, como lo habíamos dicho antes, pelearía por calificar, pero no imaginamos que tanto, al punto de que venció a México con marcador de 3-2. Partido muy parejo, pero los goles cayeron del lado equivocado. Anotaron por México Núñez Cárdenal y Luisito Quilo, y bueno, así fue como se jugó esto, ¿no? Hubo un partido sucio, la verdad. Hubo 4 tarjetas amarillas, de las cuales una fue para un mexicano. Se la ganó Germán Vidari. La calificación se ponía hasta estos momentos complicada. Momento en que se hizo la entrevista al técnico nacional, la cual podrán ver en la sección, ahí, de manera escrita. Se tenía que enfrentar contra el equipo más complicado después de México, Tailandia. Se tenía que ganar o ganar, y así lo hicieron. Ganaron en un encuentro cerradísimo, 50% para cada uno en la obtención o recuperación o manejo del balón, donde México llegó más, eso sí, y alcanzó para anotar 2 goles por vía de Luisito Quilo y León y ganar por marcador de 2-1. Ahora se siguen manteniendo con vida. El último encuentro es contra Irlanda del Norte, equipo que parece no es tan poderoso, pero que puede convertirse en nuestro verdugo. Como les comenté alguna vez, son equipos a los que no se enfrentan de manera continua, así que su estudio es complicado. Vamos a esperar el resultado de este encuentro. La combinación de resultados para que califique México son los siguientes. Si México gana, está dentro. No importa si el encuentro entre Finlandia y Tailandia lo ganan o lo empatan o lo pierden. No, no hay bronca. Si empata México, necesita que no gane Tailandia. O si empata este último, que no sea por más de 4 goles. Si México pierde, forzosamente necesita que Tailandia pierda. No hay más. México tiene chances de calificar con cualquier marcador, pero el ganar es la mejor opción. La sub 21. Bueno, vamos a ver cómo están los jóvenes. Y se jugó solamente un encuentro, el cual perdieron lamentablemente por marcador de 5-1 contra Suecia. El único tanto fue convertido por Eloy Abarca, su quinto tanto en la selección juvenil. Y pues no hubo mucha actividad, así que vamos con la encuesta de la edición pasada y la propuesta para la siguiente edición. La encuesta. Vamos a comenzar con la encuesta. La encuesta de la edición anterior fue: ¿qué esperas de la selección mayor en la fase de clasificación para la Copa del Mundo 2011 de Managerson? La primera opción fue calificar sea como sea, el cual obtuvo un 66.67%. La siguiente fue participar sin importar el resultado, el cual obtuvo un 33.33%. Y la última opción fue el surgimiento de nuevas estrellas, independientemente del resultado, el cual obtuvo un rotundo cero. En esta encuesta nos arroja muchas cosas. Primero, que la comunidad, o por lo menos la que votó, quiere que se califique como sea, no importa cómo, si el chiste es calificar al mundial. Sin embargo, es preocupante que no nos enfoquemos en la creación de jugadores. Pareciera que le estamos dando la responsabilidad total al entrenador cuando creo que todos somos parte del equipo. Y qué bueno que muchos se están preocupando porque me ha llegado ahorita, en estos momentos, una propuesta de jugadores que me da mucho gusto, ojalá que tú también lo hagas, para que el entrenador pueda ver más y más jugadores con qué reforzar a la selección. Pues vamos con la encuesta de la siguiente edición. ¿Cuáles serían las consecuencias del cuerpo técnico si no califican al mundial? La verdad está muy fuerte esta pregunta. La primera opción es: ¿se evidencia que faltan mejores jugadores? La segunda es: ¿peligra la continuidad del cuerpo técnico? La tercera es consecuencia de las circunstancias. Te invito a que participes porque tu opinión es muy importante. Y llegamos al final. Hemos llegado al final de esta edición y espero que este inicio de temporada haya sido muy pero muy buena. Y si no, pues no hay problema, todavía hay tiempo para rectificar. Esto es de paciencia. Nos escuchamos aquí en la próxima edición, la número 125 de Son México y el podcast número 12 aquí en la radio de La Verde, la estación de La Verde, la estación de la sección Selección Nacional. Soy Footmex y me despido de todos ustedes. Hasta la próxima.